24 de noviembre, por primera vez en la historia del país, cinco partidos políticos entendieron el mensaje de la mayoría de la ciudadanía. El 24 de noviembre, después de años de tradiciones, de historias distintas, de encuentros y de desencuentros, primó la sabiduría, primó la humildad y primó ese sentido enorme de que teníamos que escuchar un clamor popular, que el 27 de octubre había empezado a soplar el viento de la alternancia en nuestro país. Y una y otra vez, quiero decirles que me siento orgulloso de la dirigencia política de mi país, obviamente criticada y está bien, pero en los momentos difíciles, en la cruz de camino, siempre prima el Uruguay por ante los intereses personales. Siempre prima el Uruguay. Y aquí estamos, representantes de cinco partidos políticos, que como todo lo nuevo, no sabíamos cómo se hacía. No había un camino marcado, no había un manual. Estaba todo para entender y empezar a hacer. Y lo construimos juntos. Quizá para mí era el más fácil, porque yo estaba en la punta de la fila. Y por eso hoy quiero agradecer especialmente a los otros cuatro partidos políticos que vamos a gobernar juntos en los próximos tiempos. Con tamaños distintos, con historias distintas, pero que decidieron que había que construir un futuro en común. Y el 24 de noviembre, todos sabemos lo que pasó. El 24 de noviembre había un resultado que era, no se podía dar vuelta nunca. Todos sabíamos. Pero, ¿saben qué? Loli, mi mujer, insiste mucho con esto. Por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. ¿Y cuál fue la señal que ustedes le dieron al Uruguay y que el Uruguay le dio al mundo? Que podíamos estar cuatro días en esta democracia sólida, en paz, esperando los resultados. No saben el orgullo que me hacen sentir. Me inflaron el pecho en el mundo. Eso es lo que tenemos que cuidar. Porque nuestra construcción democrática, que en esta vida loca que vivimos no nos damos cuenta, no está hecho de grandes gestas solamente, no está hecho de grandes acuerdos, está en la vida cotidiana nuestra. La democracia nuestra se construye en un lugar de trabajo donde convive un frentista con alguien de nuestro partido, sanamente. La democracia nuestra se construye en las familias que discuten antagónicamente de política y los domingos igual se juntan a almorzar. La democracia nuestra se hace desde abajo con la imagen más linda, después de esta, con la imagen más linda que yo vi en esta campaña, que es en a pocos kilómetros de acá, sobre todo jóvenes de todos los partidos políticos, de la oposición y del oficialismo, cantando el himno juntos. Eso no pasa en otros lugares del mundo. Y lejos de ser esto un reconocimiento de lo que pasó, es en realidad una noticia de lo que tiene que venir. Nosotros no entendemos la política desde el odio y desde el miedo. No la entendemos desde el agravio y desde el insulto. Y créanme que no me siento que tengan menos coraje que aquellos que insultan y agreden. A mí me gusta el coraje silencioso. Porque la vida de un dirigente político no es más su vida. Yo con la mía, hace 22 años, podía hacer lo que quería. Desde el día que dije que mi vida iba a estar dedicada a la vocación de servicio y a la vida de ustedes, mi vida dejó de ser mi vida y por eso tengo que ser mucho más responsable y la tengo que cuidar más. Y créanme que obviamente nos corre sangre por las venas. Obviamente que el domingo masticábamos el freno. Obvio. Ayer de noche, cuando tuvimos que suspender, lo primero que hice, quiero estar con mi gente, me quiero venir acá aunque llueva, quiero estar con ustedes. Ustedes son la razón de mi vida. Pero toda esa pasión es la que nos tiene que obligar a la prudencia, a la paciencia. Somos hombres y mujeres de paz. Eso es lo que buscamos al fin y al cabo. Somos hombres y mujeres de unión. Y por eso el mensaje que tenemos que darle a todo el Uruguay, y yo les pido encarecidamente a todos y cada uno de ustedes, sobre todo a los dirigentes políticos, este proceso que está empezando a partir del 1 de marzo, no puede ser cambiar una mitad del país por la otra. Tenemos que unir a la sociedad. Y por eso, claramente, está yendo para ahí. ¿Está yendo para ahí el médico? Claramente le decía, amigos, este gobierno que viene tiene que desandar el camino del enfrentamiento. Yo sé que no es fácil, pero es necesario. Ya va a quedar aventado en todos estos meses aquellas cosas que dijeron que un gobierno de esta coalición podía hacer. Vamos a hacer un gobierno que ejerza la autoridad, un gobierno justo y un gobierno con sensibilidad social. Porque a los más vulnerables, a los más pobres, hay que ayudarlos y no hacer gárgaras con la pobreza. Y eso ha sido históricamente el Estado Nacional siempre tuvo un claro tinte social. Obviamente que en distintas épocas, pero decir en nuestro país que si ganan determinadas personas vamos a afectar la vida de los más vulnerables no es sano para la democracia. Sembrar la inseguridad e incertidumbre a los que menos tienen. Se abre un Uruguay lleno de oportunidad. A mí no me cabe la menor duda. En toda la campaña, en los lugares más chicos, en Topador, en Aramendía, en Paso del Cerro, en Paso los Troncos, en Mariscala, en todos los lugares que hemos recorrido. Allí íbamos a llevar el optimismo. Y por acto chico, mediano, grande, siempre nos vimos en la necesidad de hacer un análisis previo. Podemos decirle al Uruguay que hay un Uruguay mejor a la vuelta de la esquina. Y cada vez que desandábamos ese camino, nos encontrábamos con el Uruguay del trabajo, del esfuerzo, de gente sana, de gente que... se quiere educar, que quiere crecer, que quiere emprender. Y nos encontrábamos con que había que soltarle las amarras a ese Uruguay que emprende. Y en estos tiempos, yo no quiero llover sobre mojado, pero realmente, después de tantos años de bonanza, no estamos en la situación económica que deberíamos de estar. Ahora, lo que está claro es que el pueblo ya hizo el esfuerzo, ahora le toca a los gobernantes. Se terminó el esfuerzo del pueblo para sostener malas administraciones. Este momento histórico nos trae desde el exterior algunas situaciones de la cual no tenemos arte y parte. Podemos hacer declaraciones, hablar en estrados internacionales. Lo que sí le digo es que nosotros no podemos vivir del mal ajeno. Nosotros necesitamos una región fuerte, con buenos gobiernos y que se lleven bien entre ellos. No importa el partido, no importa la ideología. Porque si nos guiamos por la ideología en las relaciones exteriores, en realidad no estamos representando a todo el país. Y el interés nuestro es de todos y cada uno de los uruguayos. No me importa qué pelo tengan, cuál sea su filosofía e ideología. Lo que está claro es que en las relaciones exteriores, como en tantos otros temas, no lo vamos a hacer sentir vergüenza. Está claro lo que vamos a hacer. A los dictadores le vamos a decir dictadores. No le vamos a buscar la vuelta. Tenemos que fortalecer a la región. El mundo nos mira. Estamos en un lugar donde se van a producir la mayor cantidad de alimentos. Estamos otro médico, ¿no? Por eso en la región y por eso en el Mercosur vamos a tener la mejor de las relaciones con el presidente argentino, con el presidente brasileño, con el presidente paraguayo, para levantar a la región. Quiero tener un mensaje especial al tema de la seguridad pública. miren, no estoy dispuesto. No estoy dispuesto y yo estoy seguro que ustedes tampoco. Y me duele ese relato que dice que la sociedad en la que vivimos solo tiende a ser más violenta. Me niego a mirar a los ojos a mis hijos y traspasarle una sociedad más violenta. Tenemos que asumir el deber de que puedan vivir una sociedad más pacífica. No es cierto que estemos destinados a relacionarnos mal. No lo podemos aceptar. Y para eso el gobierno tiene que ser claro en el ejercicio de la autoridad. Tiene que haber un mensaje que llegue a todo el país. Se le termina la impunidad, la delincuencia, sea del tipo que sea. Me niego a que 20 minutos de acá el Estado haya dejado abandonado a miles de uruguayos y que no entren las ambulancias, que no entre la policía. Eso se tiene que terminar en nuestro país. Y tendremos un Ministerio del Interior, tendremos la Jefatura de Policía, pero este presidente de la República va a estar al mando de la seguridad pública en los próximos 5 años. Tenemos un enorme desafío. Tenemos un enorme desafío en la igualdad de oportunidades. Todos sabemos que en el mundo moderno, otro médico. Levanten la mano. No todo, lo del médico. En este mundo moderno, donde el conocimiento se duplica cada poco tiempo, la educación se hace cada vez más necesaria. En un país donde se jactó históricamente de tener una fuerte educación pública, allí tenemos que volver para ser justos, para distribuir bien los recursos, para generar oportunidades para cualquier hijo de uruguayo que pueda progresar, que pueda crecer con independencia y con libertad. Quiero tener un mensaje al país del trabajo, al que nos ha hecho grande, al que nos ha hecho prósperos en su momento. Otro médico por ahí. Tendría que traer un ministro de salud pública hoy acá. Al país que produce y que emprende, que si hay algo que dijo en esta elección, el interior y el interior profundo, dijo necesitamos cambiar, necesitamos que respeten nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y que el Estado no sea un peso. la descentralización demográfica se va a hacer si hay laburo en el interior, si hay educación de calidad, si hay confort, y esa es gran parte de nuestra tarea. Quiero decirles que el festejo es muy corto, por lo menos en lo personal, y el esfuerzo va a ser muy grande. Quiero pedirles una licencia y pedirle a mis hijos, que no quieren, pero yo sí quiero, que suban y me acompañen para que se guarden esto. Para que más o menos en la edad que tienen, que entiendan las ausencias, que en 22 años fueron muchas y que en estos 5 años seguramente sean más. Para que entiendan las ausencias y para que las que vienen, que nos va a tener ocupados en la que nosotros hace muchos años decidimos que era nuestra familia, que no es la familia sanguínea, que es la familia de los afectos, que es la familia de todos y cada uno de ustedes. Quiero decirles, para terminar, que les dejo, esa tarea, la tarea de unidad nacional. No hay un país que salga adelante solo con una mitad. Tenemos el enorme desafío. Todos aplaudamos al ciudadano frentista que nos vino a acompañar. Esta es la foto de la prensa internacional mañana, ¿saben, no? Nosotros nos quedamos sin foto. Y está bien que sea esta la foto. Está bien que sea la foto. A tener más sorpresas. Ya tuvimos la oportunidad de festejar, tuvimos la oportunidad de agradecerle de corazón a todos y cada uno de ustedes. Decir que este gobierno, que va a empezar el 1 de marzo, no esperó ni los resultados de la Corte, porque entendemos las urgencias que tienen ustedes, y que no vamos a descansar hasta tener el equipo armado, a tener los proyectos en orden. van a tener un gobierno que hable mucho con ustedes, que no oculte nada, que les cuente hacia dónde vamos, que les genere certidumbre. Al fin y al cabo, el presidente de la República es ni más ni menos que el empleado más importante de todos ustedes. Quiero terminar diciéndole, no sé si puedo trasladar lo que siento. En realidad son tantas cosas las que siento, lo que me acordé de los amigos que ya no están, de tanta gente querida. Le quiero decir algo que es lo que yo quiero para cada uno de los uruguayos. Me han hecho un hombre feliz. Soy un hombre feliz en poderme dedicar a la tarea más importante, que es cuidar y proteger a mi país. Espero estar a la altura de la circunstancia. Espero estar bien asesorado y bien acompañado. Espero ser un presidente que sepa admitir la crítica. Espero ser un presidente que ande entre la gente los próximos 5 años. ¿Qué es lo que me gusta? Espero, como se hace en nuestro país, dentro de 5 años, volver a ser un ciudadano más y encontrarme con ustedes en cada rincón del país y poder mirarlos a los ojos, seguramente más viejo, más cansado, pero con la profunda satisfacción de tener un país más próspero, más justo y más pacífico. Muchas gracias. Cambiarás el sentido de la inercia que nos deja atrás por la fuerza que nos lleva hacia adelante. Nos lleva hacia adelante. Ya tuvimos la enseñanza de los dueños de nuestra esperanza, que olvidaron sus promesas y que tienen servida la mesa. Es el tiempo de la gente que te mira y te dice presente. Ella crece, evoluciona y comparte su voz.